Su voz se escucha en el Expreso Farco. La agroecología en tiempos de retroceso, desde la semilla hasta el alimento en la mesa, una alternativa para reivindicar frente al avance de los monstruos del agro y los negocios. La producción desde Radio Aijuna. Noviembre fue el mes nacional de la agroecología. Hace 10 años Argentina debate en profundidad, desde la semilla hasta la comercialización. La semilla es origen de nuestra matriz alimentaria. ¿Cómo evitar su privatización? ¿Qué producir y cómo? ¿Cómo sostener cadenas de comercialización que rompen la concentración comercial que finalmente digitan los precios? El gran problema urgente es el tema de la tierra. Después venimos con el tema del agua, que cada vez, justamente por estos asentamientos espontáneos que hacen pozos, digamos, con perforaciones, nos vamos quedando sin agua. Que la semilla es la base de nuestra alimentación. Pensá cualquier producto que estés consumiendo, que vayas a comer hoy al mediodía o que comiste en el desayuno. Atrás está la semilla. Hay algo que es importante que podamos tener en cuenta, y es que cuando hablamos de semilla estamos hablando del primer eslabón de la mayoría de las cadenas alimentarias. Eso significa que el control de las semillas tiene que ver con el control de la cadena y por lo tanto de los alimentos. Hablamos de alimento y por lo tanto hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de políticas alimentarias, hablamos de la calidad, pero sobre todo también de los precios de los alimentos. Y esas alternativas existen hoy, están de pie y bueno, tendremos el desafío de entablar diversas articulaciones entre las diversas luchas que vamos a tener que dar. Desde la Facultad de Agronomía de acá de La Plata, un ingeniero que se llama Juan José Garat tuvo esa gran preocupación porque veía que se iba a perder esa producción de tomate platense por culpa de las semillas híbridas, ¿no? Productores y productoras, redes, pueblos originarios, pymes, cooperativas, investigadoras y políticas públicas componen los ámbitos y territorios de la agroecología nacional. Cecilia Gargano es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta del CONICET. Ella contrasta la idea del productor. Una conquista, digamos, por parte de un sector muy concentrado del agro, de haberse erigido como el único que produce. El resultado de eso es un sector local y transnacional que se ha enriquecido muchísimo a costa de la mayoría de los argentinos y las argentinas. Y tenemos otros agricultores y agricultoras que son quienes en nuestro país y en la región, digamos, están sosteniendo la producción de alimentos sanos, la producción sin agrotóxicos, que de alguna forma también disputa, bueno, qué queremos producir, para quiénes, con qué tipo de circuitos, con qué objetivos. La tierra, el agua y los trabajadores. Esa es y será la piedra fundamental de la agroecología. ¿Y el origen de las cosas? La agroecología identifica a la semilla como un derecho de los pueblos. Alicia González es fundadora de la organización CEDEPO, Centro Ecuménico de Educación Popular, y promotora de Minca Semillera. Ella identifica una economía de la abundancia. Somos una organización que venimos hace muchos años produciendo semillas criollas. Plantás lechuga, consumís lechuga y dejás una planta. Esa planta te puede dar 800 semillas, como mínimo. Y volvés a plantar al año siguiente, y el otro año, y compartís con tu vecina, y con tu familia, con tus amigos. Cuando hablamos de esto, a mí me gusta decir que estamos entrando en la economía de la abundancia, que es la abundancia de la vida, de la naturaleza. Los tiempos retroceden. ¿Qué marco deja el modelo de Milei para la agroecología? La situación para la agroecología tiene por lo menos dos frentes en esta coyuntura. Uno que tiene que ver con que cada vez más se instala de abajo hacia arriba, que hay una alternativa, que no hay una única agricultura posible, que es la que nos venden de la mano del paquete tecnológico centrado en agrotóxicos, de despoblamiento de los territorios, de empobrecimiento, sino que hay una agricultura que efectivamente produce alimentos, produce comunidad. Y el segundo frente, obviamente, tiene que ver con que las posibilidades para que crezca